las canciones no hablen de nada. Mirar el cielo y sentiré tu voz. Esto es Procrastinación 180, el tema altruista por excelencia. Es que me siento muy, muy, muy, muy, muy, muy mal. Yo no. Este tema está incluido en la costa del Pacífico. Estos son los Zapping y el tema Paseo Marítimo. Solar desde Chile y el tema Tu Velocidad. Yeah. desde el Uruguay. Julien y la gente sola nos traen el tema Canción Nueva. Con una versión especial de la gente de Bestia Bebé desde la Argentina. El tema es Tigre de Metal, la versión Resto del Mundo. Escúchenla. Miles de años pasarán, tiempo nos va a lastimar. Extraño verte festejar, no puedo disimular. Admiro cómo lo intentas, sabiendo que puedes fallar. La mala no me va a importar, mis buenas valen mucho más. Tienes miedo que no se acuerden de vos. Cuando estás despierta ves mejor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es muy tarde ya, nunca lo entenderán. Tigre de metal siempre serás. Ah, ah. pasos quedan atrás. Ya nunca te podré alcanzar, yo sé que me vas a esperar. Y nada nos podrá parar. Tienes miedo que no se acuerden de vos. Cuando estás despierta ves mejor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es muy tarde ya, nunca lo entenderán. Tigre de metal siempre serás. Ah, ah, ah, ah, Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a la banda Héroes con el tema Sucede Así. Thank you. Desde Argentina, la banda Capaudaz nos trae el tema Madrugada. Escuchemos ahora desde Santiago de Chile a la banda Estado de Shock con el tema Medios de Contrainformación. Con el cuánto poder me víctima sabe. la banda peruana Mi Jardín Secreto nos trae la canción Luces de Ciudad. Escuchemos ahora a Sincrónica desde Lima, Perú, con el tema Aún Más. We'll be right back. desde España, la banda Gandaya nos trae la canción El Fieras. Escuchemos ahora a Justicia y Moral desde Lima, Perú, con el tema Crimen de Estado. Estado.